en Rock FM, El Pirata y su banda. Con la ayuda de sus fans acabó Bon Jovi este tema de su último disco. ¿Sabes qué te digo? Que son las 6:09 de la mañana, que es jueves, que el fin de anda cada vez más cerca y que toda la banda está funcionando. Buenos días, Sayago. Buenos días. Hola, uy, uy. Hey. Madre mía, buenos días y el pollo también. Sí. Échale el trigo y mañana canta. Que ¿Tú qué tal, Lucía? Cuéntame. Bien, nada, muy bien. Esperando a ver la tormenta que va a caer. No, sí, a disfrutarla. Sí, ¿y tú en qué? ¿Qué te cuentas, pirata? Oye, ¿qué tal? Yo flipando con una historia que me acabo de enterar, bueno, hace poco tiempo. Roger Dean es un portadista británico, que es el tipo este que hace portadas con paisajes fantásticos, sí, sí. Islas ingrávidas, uh-huh. ¿Sabéis qué os digo? Sí, ha hecho muchas portadas para Yes, ha hecho portadas para Uriah Heep, y entonces hay una historia que el tipo cuenta recientemente, y es que le llamaron Yes para la portada de su álbum Heaven and Earth, el cielo y la tierra, ¿no? Y entonces se la encargaron por teléfono, y entonces se conoce que durante la conversación debió haber alguna interrupción en la línea, alguna interferencia o algo, y él lo entendió mal, y entonces llegó, hizo la portada y puso, pues eso, Heaven and Earth, Yes, y entonces nada, cuando la acaba se la lleva, y los otros flipando. Y entonces el Roger Dean cuenta y dice, y yo no entendía por qué flipaban tanto hasta que ella me dice, es que este no era el título del disco. ¿De dónde te lo has sacado? ¿De dónde has sacado esto? Y dice el otro, lo que me dijiste por teléfono. No te dijimos eso. Pero les gustó tanto la portada y cómo estaba acoplado la tipografía, etcétera, que así se llamó el disco, pero no se iba a llamar así ni de coña, vamos. Bueno, menos mal que era una cosa, ¿sabes? Es que la tierra, que no puso cualquier impropelio. Sí, exactamente. Sí. Qué bueno. Así es como se escribe la historia, bueno, incluida la del rock. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su banda. Son las 6:20 de la mañana. Hace poco tiempo que hemos empezado a rodar en este jueves, aún de mitad de septiembre. Y a esta hora, toda la banda estamos locos por contarte cosas. ¿A que sí, Lucía? Hombre, atentos a la que es una de las noticias de la semana. La leí ayer y me he dicho, esto tiene que saberlo el mundo, esto no se puede quedar sin conocer. Pues debe ser importante, claro. Sí, sí, allá voy, ¿eh? La hija de Isabel Pantoja, Chabelita, ha aprobado selectividad. ¡Por fin, a los 24 años! Y no es un fake. A ver, no es un fake. Que a ver, que nunca es tarde, ¿eh? Pero es que además, porque aquí no queda la cosa. Ajá. Tras decir que ha aprobado la EBAU, Chabelita ha dicho que ahora quiere estudiar para ser abogada y así poder defender el honor de su familia. Toma ya, abogada, ¿eh? No es difícil. Vamos, nada, vamos por partes, Lucía, vamos por partes. Solo con que haya aprobado la selectividad, ya es noticia. Ya tenía que ser ya tenía que ser portada del País, del ABC, del Mundo. Esa es la noticia. Esa es realmente la noticia. De todos modos, pirata, creo que la madre tiene que estar súper contenta. Sí, ¿no? ¿Sí? Porque el hijo le salió torcido y esta estudia derecho. O sea, ha hecho el paquete ya. Lo tiene todo hecho ya. Y dice que va a ser abogada defensora de las tonadilleras. Sí, sí, bueno, sí, claro. Sí, claro. Debería. Imaginaros ese juicio cuando la digan a ella, elija jurado, y diga, la única, Rocío, la de Chiclana, la más grande. ¡Ay! En Rock FM, El Pirata y su banda. Voy a terminar. Segovia, ¿no? Ya sí, sola de pensarlo, sí. Ha visto a Sayago y dice, hay que salir de casa, pensar, hay que salir de casa y correr. Segovia ella sola. Demasiado. Bueno, ojo que al que viva en Cataluña, ¿eh? ¿Qué pasa, Sao? Ojito a donde vayas a hacer el tren de Arele. La Agencia de Salud Pública de Barcelona está recomendando tener sexo en espacios abiertos para prevenir el coronavirus. Concretamente recomienda espacios grandes, abiertos y bien ventilados. Perfecto. Pues ahora ya sabes cómo será ligar a partir de ahora, Sayago. ¿En el portal de tu casa o en el mío? Claro, que corra el aire. Y ya me estoy imaginando también en el telediario a los meteorólogos, ¿eh? Cuidado con salir a la calle. A pesar del clima seco, se nota un ambiente muy húmedo. Cada mañana, Rocky Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Veremos quién llega arriba este año en una nueva edición del Rock FM 500 que está preparando con toda la ilusión del mundo todo el staff de Rock FM. Son las 6:39 de la mañana, te voy a contar algo de Sayago. Una vez vio la serie esa de documentales, de Mil Maneras de Morir, y ahora él lo recrea en la radio porque le gustaron tanto. Sí, sí, me gustaron mucho, pero a mí me gustan más las Mil Maneras Absurdas de Morir, y sobre todo para dar un poquito de cultura histórica a esta hora de la mañana, que viene muy bien. Puedes salir la historia, la historia tiene cosas guapas, pero yo me quedo con las tonterías, ¿sabes? Y sobre todo con las formas absurdas de morir, en este caso la del rey Alejandro I de Grecia. ¿Por qué? Este murió por un mono, ¿vale? No es que fuera yonki ni drogadicto, no, es que le mordió un mono y le contagió la rabia. Anda, ¿vale? Ostras. Tú fíjate, ¿eh? Dejó un bonito cadáver, bueno, un cadáver muy mono, pero bueno. Sí. Claro, le mordió y dijo, qué rabia me da morir, pero bueno. Luego también, fíjate, Isadora Duncan, ¿sí? Esta era bailarina estadounidense. Era bailarina, sí, fíjate. Bueno, pues murió a los 50 años estrangulada por su bufanda. Se le enredó se le enredó en la rueda de un coche y... Sí. ¿Sabes? Qué paradoja, ¿eh? Justo cuando su vida iba sobre ruedas, vaya suerte. Bueno, al menos iba divina de la muerte, ¿eh? Justamente, fíjate. Sí. Y mira, otra mil maneras absurdas de morir, por ejemplo, la de Hans Steininger, ¿vale? ¿Quién era gobernador de Braunau, en Austria, ¿sí? ¿Vale? En el siglo XVI. Bueno, pues era conocido por tener la barba más larga del mundo. Anda. Bueno, pues en un incendio, ¿qué pasó? Que intentaba escapar corriendo, pues se tropezó con su barba. ¿Y qué pasó? Se cayó y se rompió el cuello. Ni siquiera se murió por el fuego. Fíjate tú qué tontería. ¡Hala! Así que ya sabéis, aplicaros el cuento. Cuando veas las barbas de tu vecino tropezar, pon las tuyas a recortar. Que lo sepas. Ya. Ahora que hacemos. De 6 a 10, en Rock FM... El Pirata y su banda. Son las 7:09 de la mañana. Vamos de jueves y el fin de anda cerca. ¿A que sí, Sayago? Sí, oye, por cierto, ¿conocéis la regla de los 5 segundos? Ni idea, ¿verdad? No. Bueno, no. Pues os lo cuento esto porque se ha hecho viral en Twitter un vídeo en el que una mujer cuenta, bueno, dice, da un consejo para relacionarse con la gente sin ser arrogante, lo que se llama la regla de los 5 segundos. Y dice que se la enseñó su madre, ¿vale? A esta mujer. Y la regla dice así. Si estás con alguien y ves que hay algo en su apariencia, tipo el peso, los dientes, cicatrices, granos, que no se puede solucionar en 5 segundos, no se lo digas. En cambio, si es algo que sí se puede solucionar en 5 segundos, como por ejemplo la comida entre los dientes, una prenda mal puesta, un moquillo colgando, ¿sabes? Algo típico. Sí, pues díselo de manera educada. Y eso es la regla de los 5 segundos. Me parece, vamos, total. Pase muy curioso y muy a tener en cuenta, ¿verdad, Lucía? A mí sí me gustaría que me dijeran si tengo un boquete o algo, ¿sabes? ¿Ves? Claro, claro. De forma total. Oye, Sayago, hablando de esta regla, ¿es arrogante si te recuerdo que me debe 50 pavos? Porque son 5 segundos, lo solucionas, ¿eh? Rocky Diversión. En Rock FM, El Pirata y su banda. Bueno, voy a terminar. Venga. ¿Te gusta el actor Samuel L. Jackson? Sí. Grande. Pues atención, porque el Capitán Maravilla y la estrella de Pulp Fiction está enseñando a insultar a través de Twitter. Anda, concretamente está enseñando a decir fuck you en diferentes idiomas. Que te den, bueno, un poquito más fuerte. Sí, eso. Un fuck you que va dirigido al presidente de Estados Unidos, a Donald Trump. Y atención, porque entre los idiomas en los que está insultando están el euskera o el catalán. ¡Qué bueno, eh! Sí. ¿Y por qué hace esto? Porque consiguió que al menos 2.500 de sus 8,5 millones de seguidores en Twitter, ojo, que no son pocos, se registraran para votar en las elecciones de Estados Unidos. Ah. Oye, la verdad que no hay nadie mejor para insultar que el rey de la blasfemia, que es Samuel L. Jackson, por lo menos en Pulp Fiction. Yo también enseño a insultar en español y en inglés. ¿Eh? O sea, me cago en tu calavera. I shit in your skeleton. Vamos, qué arte tienes. Yo me estaba imaginando a Samuel L. Jackson de profesor con el pirata. Y el primer día, ¿de dónde eres, pirata? De Talavera. ¿Talavera? En Talavera son jarras de cerámica y gilipollas. Y no veo que tengas asas. Vamos, pirata. ¡Ay, sí, Injus Skeleton! Diversión en Rock FM con el pirata y su banda. Son las 7 y 40 minutos de la mañana de un jueves cada día más cerca, cada vez más cerca el fin de semana. Jueves 17 de septiembre. Sayago, ¿qué quieres? Sayago, pues, ¿qué? ¿Cómo están las clases, pirata? Lucía, hay un profesor de matemáticas jubilado en Mallorca que se ha hecho famoso en las redes. Y bueno, se llama Carlos Maxi, ¿vale? Y se ha hecho youtuber el tío en la jubilación. Bueno, pues el tipo cuelga vídeos suyos poniendo problemas matemáticos y acertijos que luego explica cómo se resuelven, ¿vale? Es un crack. Bueno, pues en pocas semanas tiene casi 100.000 seguidores. Cuidadito, ¿eh? Wow. O sea, y claro, a mí esto me ha dado que pensar, porque ahora con las nuevas redes, el TikTok, todas estas aplicaciones nuevas y tal, que le gustan tanto a nuestro productor ejecutivo, ¿cómo serían las futuras clases por TikTok, por ejemplo? ¿Eh? ¿Cómo serían? ¿Lo habéis pensado? Pues mira, por ejemplo, no te matriculas en las asignaturas, directamente le das un like y te suscribes al canal. Es mucho más cómodo, más fácil, más barato. Claro. A los profesores ahora les van a apodar como a youtubers, ¿sabes? Directamente, los apodos ya antiguos no valen. Ahora el de historias clásicas le van a llamar el Vesuvius, que es lo que se lleva mucho en los youtubers. El Vesuvius. El Vesuvius, por ejemplo. Y luego el profesor de tecnología va a ser un latino de esos que enseña a reparar móviles por YouTube, que hay muchos, ¿sabes? Hoy vamos a ver cómo se desmonta el motor de un Seat Panda. Bueno, luego también, fíjate, clases futuras en el TikTok, por ejemplo. La profe de inglés va a ser una de esas youtubers también que habla diciendo cosas como «Oh my God, me dejas ver». Que esto es muy, muy moderno ahora. Muy actual, sí, señor. Y los estudiantes de medicina ya no van a hacer autopsias, ¿no? Con esto del TikTok, las nuevas clases van a hacer un boxing de un cadáver. Ya te vale, ya te vale. En Rock FM... El pirata y su banda. El pirata tiene WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp? Mándanos una nota de audio con tu chiste al 647-339966. Muy bien dicho, muy bien dicho. 647-339966. Mándame tu chiste ahí. Lo mismo que ha hecho José Antonio desde Getafe, en Madrid. Esto es un guardia civil que para un coche... Y le dice, hola, buenos días, caballero. Buenos días, ¿lleva usted estupefacientes? Y le dice el conductor, agente, venga para acá, entre usted y yo. ¿Alguna vez le han dicho que sí? Es por saberlo. Pues sí, soy el primero. Desde la provincia de Málaga, desde una población que se llama Virus, supongo que están allí todos confinados, nos ha mandado Virus su chiste desde Málaga. Dice, oye tío, ¿tu parienta en qué trabaja? Dice, mi parienta es jinete de corral, de aves de corral. Dice, ¿jinete de aves de corral? ¿Y eso qué es lo que significa? Dice, que a dos por tres me monta un pollo, ¿ave? Claro. Y desde la Comunidad de Madrid, desde Leganés, llega el tercer chiste de hoy. Lo manda Pedro. Este es uno que dice, Paco, ¿qué tal en la piscina con los niños? Dice, estoy hasta los huevos. Dice, entonces no cobré mucho. Lo que se llama el monja huevo, sí señor. Oye, por lo que veo, con lo que más, con el que más nos hemos reído con este, con sí, el de Pedro. Sí, bueno, le vamos a dar la gorra, ¿os parece? Venga, dale. Esa gorra camino de Leganés que vaya, una gorra de Rock FM, diseño exclusivo, con nuestro logotipo bordado con hilo de alacuás. Cuidadito con esto, ¿eh? Alacuás, en la provincia de Valencia. Sí, señor. Que no es un hilo cualquiera. Pues como los hilos que utilizamos aquí cada día, no son... Claro, no son hilo de la división. Bueno, pues a ti también te puede caer una gorra nuestra de Rock FM si me mandas un buen chiste en un audio de WhatsApp al 647-339966. En Rock FM, el pirata y su banda. Ahora va a sonar un gong... Y ahí está. Y llega un tipo que no es Confucio, pero que te deja confuso. Es Sayago, con su filosofía, con la manera que tiene de ver la vida, que él llama filosofía de bolsillo. Y aquí está. Esa es. Venga. Así es, y aquí está. Dispara. Fíjate, prefiero morir dignamente que alargar mi vida artificialmente cenando ensaladas. Ese soy yo. Muy bien. Claro, muy bien. Esto sí que es una filosofía de vida, hombre. Esa es una actitud, sí, hombre. Pues hay más, fíjate. Te das cuenta de que no eres joven cuando empiezas a encontrarte a tus amigos en las farmacias y no en las discotecas. Claro. Ese es el punto de inflexión. Ahí, es algo, ¿qué? Aquí, pon unas pastillitas para el colesterol. Yo estoy en el tema con el ácido úrico. Más filosofía, venga. El cuerpo humano crece hasta los 25 años. Salvo la barriga y el culo, que van a su bola. Eso te lo digo yo. De 6 a 10. pirata y su bate. Son las 8 y 24 minutos de la mañana de un 17 de septiembre. Lo que pasó en un día como hoy en la historia del rock te lo contamos inmediatamente en la Rockefemérides. Es que hay una pirata en 1967, tal día como hoy, que a mí me hace gracia en el sentido porque los Doors fueron prohibidos en el espectáculo de Ed Sullivan, el gran late night de Estados Unidos, en el show. Sí, en uno Sullivan. De los... En uno claro. De Y es que Jim Morrison, pues eso, claro, ¿cómo vas a intentar dominar a Jim Morrison, que no quería cantar unas letras que le propusieron, el del Light My Fire? Y claro. Al final tuvieron que cantar, bueno, evidentemente. La realidad es que iban para 6 actuaciones en el concierto, en el programa de Sullivan. Sí. Entonces, llegaron la primera y tuvieron que, por los sponsors, por la hora familiar en la que se emitía el programa, les dijeron que cambiaran un fragmento de la letra del Light My Fire. Eso. Y a ver quién se lo dice a Jim. Y entonces ya se lo dijeron, oye, Jim, que hasta los Rolling Stones cambiaron las letras para tocar aquí. Y dijo el otro, venga, vale, improviso y lo cambio, no sé qué. Pero llegó la hora de la verdad y no cambió la letra. Claro. Y entonces Ed Sullivan dijo, este tipo no volverá a pisar este plató, y los otros 5 programas que tenían que hacer no los hicieron. No, claro, los hicieron, se rompió sencillamente porque no. Claro. Bueno, como detalle, Jim Morrison no dejó que le maquillaran para salir en el programa de Ed Sullivan. Efectivamente. Bueno, y en un día como hoy de 1993, el grupo español extremeño Extremoduro publica su álbum ¿Dónde están mis amigos? Bueno, ahí estaban en el camino de los grandes Extremoduro, pero aún estaban lejos de lo que ahora son. De hecho, yo en aquella época, Sayago, sí, les vi un concierto en Guadalajara presentando este disco. Que bueno. ¿Qué pasa? El concierto, no sé cómo decirte, pero... ¿Tuvo sus más y sus menos o sus menos? No, más bien sus menos. Eso, poquito, por eso te iba a decir. Más bien un poquito penoso. Pero vamos, en ese álbum venían temas como No me calientes que me hundo, el Pepe Botica, el Bli Bli Bli Bli Bli Bli. Bueno, y ahí en ese disco Iñaki tocaba el bajo en el último, tocaba la guitarra en el último tema, y de ahí de alguna manera arrancó un poco la colaboración habitual entre los dos músicos. Y en un día como hoy del año 2016 se celebraba en la Plaza de Toros de las Ventas en Madrid el Rocktiembre, con las actuaciones de Barón Rojo, Ñu, Topo, Burning, Asfalto y Coz. Es la primera edición del Rocktiembre, había sido muchos años antes, en el 78, y ahora se recuperaba ese espíritu. ¿Qué voy a contar de aquel festival que tú y yo estuvimos, Sayago? Sí, una gran y que tú presentaste con el Mariscal. Además. El Mariscal y yo lo presentamos, sí. Una gran fiesta y el momento más grande, el de tocar en las ventas para tanta gente, el más grande de todos estos grupos en aquel momento. FM, El Pirata y su banda. Bueno, voy a terminar, atención. Venga. Porque ha nacido un nuevo equipo de fútbol, pero este es diferente, solo por el nombre. Un grupo de amigos en Sevilla ha fundado un equipo de fútbol 7 en honor a la modelo y cantante italiana Sabrina Salerno. Oh, recordemos que Sabrina se hizo famosa porque en la Nochevieja del 87 al 88 se le salió un pecho en la televisión. Yo la vi una vez en directo, Sabrina. ¿Ves? A ver si pasaba lo mismo. Y no pasó, ¿no? No. Vale. El equipo se llama Società Sportiva Sabrina Salerno y su lema es Gloria y Desorden. Toma ya, ahí está. Pues fíjate, como el equipo sea como sus pechos en la noche vieja esa, van a estar ascendiendo y descendiendo, ¿sabes? A ti en la liga. Y pueden jugar en el antiguo estadio del Betis, el Ruiz de las Peras. Ah, mira, bueno. Sí, también le va el pelo, fíjate. No, de todo modo, ahora en serio, yo creo que esta gente de Sevilla lo ha hecho porque Sabrina sabe mucho de fútbol, ¿eh? Yo estoy en ¿Sí? De hecho, no olvidéis que tiene 2 balones de oro. Eso que quede claro. Eso sí. Cada mañana, Rocky Diversión en Rock FM con el Pirata y su banda. Son las 8:43 minutos de la mañana. El hecho de que el mundo esté impaciente y rabioso por noticias sobre AC/DC no quiere decir que el que fuera su cantante y el que será su cantante, Brian Johnson, no siga currando y haciendo cosas. Y esos programas, esa serie de programas que hace donde se reúne con grandes del rock y se ponen a hablar, pero no se ponen a hablar de temas, digamos, generales del rock, sino de sus experiencias en la carretera, ¿no? Que cuando están que tiene que haber... Pues imagínate, el próximo capítulo va con Dave Grohl, el que fuera de Nirvana y ahora el líder de Foo Fighters. Imagínate la cantidad de cosas que solo este puede contar, pero ha contado con otros personajes importantes dentro de esa serie de programas. Insisto, solo hablando, bueno, ceñiéndose la conversación en torno a sus experiencias en la carretera. Supongo que esto será en horario de noche, ¿no? No tendrá horario infantil, porque como no, se ponga a contar cosas, ¿sabes? De hecho, fíjate, estoy pensando, si hiciéramos un programa así, Pirata, si a ti te preguntaran sobre historias de vida de carretera, ¿tú qué contarías? ¿Tú tienes alguna anécdota así a bote pronto? Le acabo de hacer una encerrona ahora mismo. Sí, me acabas de meter contra las cuerdas. Y estamos en horario infantil, ¿eh, Pirata? Bueno, me estoy acordando de una, sería algo que se puede contar perfectamente. Sí. Una vez que hicimos un concierto en Barcelona con A Palo Seco. Y entonces yo me fui en mi coche, tranquilamente. Ellos se fueron, el grupo se fue en la furgoneta suya, en la rula, y se le tuvieron un pequeño accidente y dejaron la furgoneta allí tirada. Entonces, desde Barcelona a Madrid, parte del grupo se vino conmigo. Entre otros, el cantante JR, que es un tipo que corría, tenía no sé qué coche, pero él era mecánico, lo tenía preparado y no veas cómo le daba zapatilla al coche, ¿no? Todo lo contrario que yo. Sí, todo lo totalmente. Contrario que yo. Que a mí no me gusta correr, no me gusta la velocidad. Tú vas tranquilito. Y voy muy tranquilo. Y entonces, claro, este iba de los nervios. El JR venía a mi lado de copiloto, iba de los nervios de que yo pasaba de 100 de vez en cuando, 120. Claro, como tiene que ser. Y ya en un momento dado me dice: oye, Pirata. Digo, ¿qué? Dice: estoy viendo que se te están subiendo los caracoles a las ruedas. Llegasteis al concierto, por lo menos, ¿no? Qué bueno. O sea, sí, grande. Esta se puede contar, ¿eh? Sí, se puede contar a esta hora de la mañana. Bueno, pues eso, ya la he contado. Eso está muy bien. 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su banda. Voy a terminar con el último descubrimiento acerca del coronavirus que han hecho en el Departamento de Salud de Nueva York. Atención, porque soplando de manera continua, como en un alcoholímetro convencional, soplando un aparato preparado para encontrar marihuana en el organismo, también detecta el coronavirus. O al menos lo encuentra a los infectados súper contagiadores de la enfermedad. Un detector de marihuana que detecta el coronavirus. Joder, pues como aquí la Guardia Civil se ponga a hacer controles de alcohol y COVID, te van a decir: mira, tienes COVID positivo, pero con la cantidad de alcohol que llevas encima se te va a compensar. Te lo va a cargar. Y os imagináis, llega Lucía, consejo de Fernando Simón: es recomendable que os lavéis bien las manos antes de pasaros el porro. Claro. Rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. El Pirata y su banda presentan Rockmaster. Vamos a ver cómo está el patio en el día de hoy. Te pongo en antecedentes. 2.600 pavos puede llevarse nuestro Rockmaster Luis Salgado desde Coruña. Desde Miguel Turra en Ciudad Real llegará Alberto Ramírez y concursará enfrentándose al Rockmaster, a Luis. Luis, buenos días. Buenos días, Pirata, banda. Una vez más, y ya son muchas las que te deseo suerte. Así que vamos a por ello, ¿vale? Vale, gracias. Alberto Ramírez, bienvenido a Rock FM, bienvenido al Rockmaster. Muchas gracias, buenos días, chicos. Venga, buena participación, nada de nervios y respuestas certeras. Y ahí está Sayago, que va a recordar las reglas del juego. Claro que sí, Alberto, tienes que estar pendiente por si Luis Salgado te cede el turno, porque va a comenzar el concurso él siendo el actual Rockmaster, y ya sabéis que son preguntas del mundo del rock que el Pirata lanzará durante 90 segundos más tensos que Pedro Sánchez haciendo el Camino de Santiago con Carlos Herrera. Sí. Así que, dicho esto, vamos a poner el tiempo y empezamos ya. Acaba el título de este tema de Platero y tú. ¿Voy a acabar dormido o voy a acabar borracho? voy a acabar borracho. ¡Claro! ¿Con qué tema saltaron a la fama Arch Overkill, My Sharona o You'll Be a Woman Soon? You'll Be a Woman Soon. Sí, señor. ¿A qué banda se le considera la banda símbolo de la generación X? ¿A Deep Purple o a Nirvana? A Nirvana. Ana, ¿dónde se formó Aerosmith? ¿En Boston o en Nueva York? En Boston. Correctísimo. ¿En qué año publicó Iron Maiden su primer disco? ¿En 1970 o en 1980? En 1980. Muy bien. ¿Cuál de estos dos es un tema de Muse? ¿Uprising o The Rising? Uprising. Claro. ¿Qué negocio tiene John Bon Jovi con su hijo? ¿Una marca de vino o una fábrica de coches? Una marca de vinos. Los vinos. ¿Cómo se quita Angus Young su miedo escénico antes de salir a tocar? ¿Con el uniforme de colegial o saltando a la comba? Con el uniforme de colegial. Sí, señor, muy bien dicho. ¿Cuál de estos dos es un disco de Judas Priest? ¿British Lion o British Steel? British Steel. Sí. ¿Qué banda compuso Sunday Bloody Sunday por los altercados del domingo sangriento en Irlanda? ¿Bon Jovi o U2? U2. Correcto. Otro pleno. Y Luis sigue demostrando que esto no es suerte ni es casualidad. O sea, Luis sabe mucho de rock. Y Alberto, pues nada, no lo sabemos porque le tocará volver a escribirnos para concursar 10 aciertos piratas seguidos. Y Luis Salgado se aupa con 2.600 pavos. Alberto, te tocó un contrincante difícil, así que la sugerencia de Sayago yo también la hago mía hacia ti. Vuelve a apuntarte, vuelve a inscribirte y vuelve a concursar para que todo el mundo sepa lo que pilotas o no de rock. Mañana volverá el Rockmaster y volverá con 2.600 pavos, ¿eh? En Rock FM, El Pirata y su banda. Estamos imparables una mañana más. Lucía, te voy a pedir que me dejes meterme en tu terreno, que me perdones por meterme en él, pero hoy lo que tú vienes repitiendo, yo necesito decirlo. Lo viene repitiendo Lucía desde las 6 de la mañana, hoy 17 de septiembre, hoy hay una fuerte reivindicación en 20 ciudades de este país, realmente en todo el país, se movilizarán por la supervivencia del sector del entretenimiento, de la cultura y de los espectáculos. Y porque claro, hablamos de que la música está parada, pero es que las grandes estrellas pueden estar paradas todo lo que quieran. Shakira, Bertina Porne, Extremoduro, claro. Fito, pero y la cantidad de técnicos y la cantidad de personas que se mueven detrás de las bambalinas. Ahí hay hipotecas, ahí hay familias. Tú y yo lo sabemos muy bien, Sayago. Hombre, son gente maravillosa. Yo cada vez que me subo a un escenario, el trato que tengo de todas estas personas es impresionante. Pero es que claro, sí. Yo también estoy perjudicado porque tampoco puedo subirme a un escenario. Con lo cual, claro. Que se regularice todo y que evidentemente las cosas están como están. Pero para eso tenemos políticos y para eso les pagamos. Para que den soluciones. Y por eso, hoy en 20 ciudades españolas, la llamada el Movimiento Alerta Roja Eventos se pone en marcha. Además, las reivindicaciones no solamente es una manifestación, hay unas reivindicaciones muy claras, muy justas y muy concretas que también que son las que se van a vertir en estas movilizaciones. Así que todo el que pueda colaborar, por favor, en esta movilización de Alerta Roja Eventos, que lo haga. El sector de la música, el sector del espectáculo, el sector del entretenimiento también necesita que se le escuche y lo hace hoy. Así que pa'lante. En Rock FM, El Pirata y su banda.